pero no para el personal, fundamentalmente, ni para la ciudad. Cualquier ámbito laboral, cuando empiezan a nombrar jefe, encargado y esto y lo otro, y funcionario y más funcionarios, y la municipalidad se va achicando lo que significa la planta permanente de personal, más contratado y algunos eventuales, se dice que hay más caciques que indios. Y eso está pasando en el gobierno de Mariano Busso, concretamente, en los cuales esta última semana, después de las elecciones, van apareciendo caras nuevas. Y hablando con compañeras y compañeros de distintos ámbitos, y más en la administración, dice, aparece una chica que trae papel y lleva papel, no sabemos quién es, qué función cumple. Otra que aparece, hay un montón de caras nuevas que no sabemos qué son, qué hacen. ¿Y cuánto le pagan? No sabemos, porque muchos, no hay información hacia... Le transfieren los sueldos que le pagan y entonces, a veces, digamos, hay un control interno, por supuesto, eso nadie lo niega, pero pasa desapercibido para el resto de la gente. Yo, cualquier municipal que cobra, por lo general, por tener, digamos, el pasaje de distintas secciones, el recibo de sueldo, otro se puede enterar, decir, mira cuánto gana este, cuánto gana el otro, yo gano menos. Pero concretamente en el municipio aparecieron gente nueva y el intendente se ha nombrado una secretaria privada, Bárbara Ramírez Tortone, es la persona que es secretaria privada de Busso. Esta señorita trabajaba en el consejo, teníamos entendido, cumplió función en el consejo, porque hay dos secretarias que cobran sueldo. No sé quién la bancaba esta chica en el consejo, pero ya ahora cumpliría una función de secretaria privada del intendente. Hace muchos años que no hubo secretario o secretaria privada de los intendentes, muchos años. Yo me acuerdo hace la década del 85, que era Bergero, que después fue secretario de servicio, en el gobierno de Tabela. Después no hubo gente que cumplió funciones. Yo no cuestiono el hecho del trabajo, pero realmente de la nada aparecen gente que no sé hasta qué punto. El secretario privado debe tener una experiencia fundamentalmente de sacarle los problemas al intendente cuando vienen con distintos reclamos y tratar de hacer el filtro del intendente, la secretaria privada. Bueno, vamos a ver, como decía un ex intendente, vamos a ver concretamente cómo camina el rengo, ¿no? Eso lo decía Víctor Hugo Pérez. Y también están nombrando que en la Municipalidad de Galvez nunca hubo coordinadoras. Con ese título directamente están cubriendo o están pagando boletas políticas. Tenemos una señorita que se llama Jessica Rodríguez. Está en el DIAP, lo que era Cedronal, el edificio que está sobre calle Liniers, el gran edificio, el elefante azul, como lo decíamos antes nosotros. Así, esta señorita Jessica Rodríguez, tenemos entendido de que es empleada de la Municipalidad de Santa Fe, pero que viene algunos días a trabajar acá. Estos son acuerdos políticos entre el gobierno radical de Santa Fe con el gobierno radical de acá. O sea que la función que cumple está en la parte social, en la parte creo que de género, pero concretamente tenemos esta situación que es coordinadora. Así como yo lo vengo diciendo, la señora Sabat no va nunca a trabajar, cobra casi 3 millones de pesos de sueldo y no va nunca a trabajar, muy esporádicamente aparece alguna mañana y se va. Y tiene a dos personas que son contratadas y que están bajando orden al personal. Desde el sindicato fuimos claros con la señora Sabat que la única que puede dar orden es ella. Parece que no lo entiende la señora Sabat. Está muy ocupada y no va a trabajar y realmente la función que debería cumplir no la cumple. Y también tenemos situaciones muy llamativas, porque la otra vez yo lo escuchaba al senador Diana festejando que habían aprobado una ley en lo cual no permitía que entraran los hijos de los empleados de obras sanitarias, de Luis Fuerza, de la energía, que no entraran más en lo que significaba esa bolsa de trabajo que la tenían por convenio ellos. y aprobaron una ley que también puede ser trasladada a los municipios y comunas, hijos de personal fallecido o jubilado en ese caso. En el caso nuestro tenemos la única posibilidad de personal fallecido. Fallecieron 4 compañeros aquí en nuestros últimos tiempos y esos 4 hijos están esperando y no tenemos respuesta. Mientras tanto siguen sumando gente adentro de la municipalidad con sueldos que no deben ser nada, digamos, baratos. Esto significa que, por ejemplo, yo tengo relación que no pueden entrar los hijos de los empleados fallecidos, pero sí entran parientes de funcionarios. En este momento tenemos una abogada que es hermana del subsecretario de Obras Públicas, Angulo, que también entró en la municipalidad. Entonces, ¿cómo es la mano? ¿Pueden entrar los parientes de los funcionarios de la municipalidad, pero no puede entrar el hijo o la hija de un trabajador? ¿O cualquier vecino de Gálvez? ¿Cómo viene el tema? Tengo una especial relación telefónica con un funcionario nuevo que tiene la municipalidad, el cual yo lo considero un buen, digamos, técnico, es el ingeniero agrónomo Broda, que también está cumpliendo, trabajaba en la municipalidad de San Carlos, y renunció a San Carlos y se vino para acá. Pero lo preocupante de todo esto es que, digamos, se ha dispuesto un vehículo para que viaje diariamente. Un vehículo municipal que lo paga, los combustibles y gastos lo paga usted, yo, todos. Nosotros lo pagamos con la nuestra. Entonces, no es nada personal contra Broda, que hay una decisión política de intendente darle una camioneta diariamente. También vemos funcionarios que llevan los vehículos a la casa. O un funcionario la semana pasada que se le paró el auto en la Avenida de Mayo y fue, digamos, llevado por una camioneta municipal, el auto particular de él. Entonces todo esto abuso la población lo ve, que el presidente lo mastica, lo guarda, lo digiere, y esto tiene respuesta, como tuvo respuesta, digamos, hace 2 semanas atrás en las elecciones. Consideramos que con la soberbia no se llega a ningún lado. Por lo tanto, creemos que situaciones como esta en la municipalidad de Gálvez van generando que cada vez seamos menos. Y tampoco muchos digan, son un montón los municipales. No, para la obra y servicios públicos somos cada vez menos. La cuadrilla de pavimento, digamos, se fue diezmada por situaciones, un compañero renunció, otro se jubiló, otro está con situación de, digamos, de salud, lo operaron, tiene 2 stents colocados, no puede desarrollar muchas tareas de esfuerzo. Y esa cuadrilla, acá lo que corremos el riesgo es que aparezca con la idea mágica de decir, bueno, llamamos a una empresa privada para hacer pavimento. Cuando desde la década del 90 esa cuadrilla hizo todo el pavimento en Gálvez, con la capacidad que tiene. Entonces, estos avances que hacen los políticos, teniendo el poder en la mano, o creyendo tener la sartén por el mango, nosotros lo vamos a denunciar a nivel gremial y a nivel de esta radio. Esta radio representa un sindicato. Por lo tanto, consideramos que aquí, primero que los coordinadores, los alcahuetes que nos traen a poner dentro de la municipalidad, no estoy hablando de los funcionarios, Broda es un funcionario, es su secretario de Medio Ambiente. Estoy hablando de esta señorita Rodríguez, Angulo, la señorita Angulo, y concretamente que no cumple funciones. Y hay otras personas ahí en el DTC, ¿no? Lo que era el ámbito del Cedronal ahí en calle Liniers, que están cumpliendo la función de Sabach, porque Sabach no va a trabajar. Tengamos en cuenta estas cosas. Ayer hablábamos de la señorita Iglesias, que también digamos, es funcionaria, pero maltrata al personal y a mujeres maltrata. Digamos que esto ha sido evaluado esta mañana por la comisión directiva del sindicato. Vamos a avanzar con respecto a estas situaciones y consideramos que si acá hay plata para pagarle concretamente facturas políticas a alguna gente, tiene que haber plata para incorporar. No hay conductores, pues se fueron jubilando en su gran mayoría y no hay conductores. Los conductores que tenemos, digamos, tienen un beneficio algunos de tener muchas horas extras. Está bien, es el trabajo de ellos. Y le digo que no se está produciendo. Hay situaciones en áreas de la municipalidad en las cuales falta personal administrativo, Entonces consideramos que hay una carrera escalafonaria, que hay gente que puede rendir internamente un cargo de eso como para poder cumplir funciones. Mientras tanto, digamos, el equipo de buzo empieza a ingresar gente amiga políticamente dentro de la municipalidad. Y lo más problemático de todo es que te metan un familiar. Consideremos que esto es totalmente, digamos, fuera de lo normal. Dejémoslo para Milei, que es el presidente que la puso la hermana. Pero no, acá no. Galvez, somos 20.000 habitantes en los cuales nos conocemos todos. Si la teta de la vaca municipal da leche, que sea también para los trabajadores y que sea para gastar menos y no aumentar los impuestos cada rato. Cerramos ahí. Vamos con un tema que le dedicaron al Papa Francisco. Muy bueno. Ni su sonrisa, ni San Pedro aguantó la risa. Le dijo, che, ¿a dónde vas?